Mis recuerdos. Tengo los recuerdos frescos como brotes de agua clara, cuando paseaba los campos tempranito en la mañana. Esos recuerdos hermosos que la vida no ha secado, aunque guarde silenciosos en baúles lo pasado. Cuando era niña pequeña andaba por las veredas, acariciando la hierba que se enredaba en mis piernas. Siempre soñando despierta y viviendo en libertad, era de puertas abiertas sin conocer la maldad. Esa infancia inolvidable con vestidos de percal que me cosía mi madre con aguja y con dedal. Un abrazo.